Arnold Schwarzenegger. Es un actor, empresario, político y ex físico-culturista profesional austríaco nacionalizado estadounidense. Arnold Schwarzenegger nació en Thal, una pequeña ciudad cercana a Graz, en Austria, el 30 de julio de 1947, siendo bautizado como Arnold Alois Schwarzenegger. Su padre, Gustav Schwarzenegger, era jefe de policía local y tenía 38 años cuando conoció a Aurelia Hadmi, quien era viuda con 23 años y se casaron el 20 de octubre de 1945. Arnold creció como católico y asistía a misa todos los domingos porque sus padres eran muy estrictos. De niño, practicaba muchos deportes influenciado por su padre, pero más le agradaba el fútbol. Levantó su primera pesa en oportunidad en que su entrenador de fútbol lo llevó a un gimnasio en el año 1960. Tenía 13 años y se decidió comenzar a entrenar con pesas cuando tenía 14 años, con un intenso programa de Dan Farmer en un gimnasio en la ciudad de Graz, donde conoció al antiguo Mr. Austria, Kurt Marnull, quien le invitó a entrenarse con él, y donde también iba al cine local para ver a profesionales como Rex Parr, Steve Reeves o Johnny Weissmuller. Y además estudió psicología para aprender más sobre el poder de la mente sobre el cuerpo. Entusiasmado, se fijó el objetivo de convertirse en el mayor físico-culturista del mundo y les dijo a sus padres que quería ser el hombre más fuerte del mundo. Cuando contaba 17 años, inició su carrera en las competencias. Realizó el servicio militar en 1965 y en ese año ganó el campeonato Mister Europa en la categoría Junior, escapando del cuartel para poder participar en la competición, y por ello permaneció luego una semana encerrado en calabozo. En 1966 viajó a Londres para participar en la competición de NAVA Mister Universo, culminando en segundo lugar. Charles Bennett, uno de los jueces de la competición, quedó impresionado con Schwarzenegger y se ofreció a entrenarlo, permaneciendo hospedado por Bennett en la ciudad de Londres, lo que facilitó mejorar su dicción en inglés. Conoció a Rex Park, el ídolo de su infancia, que se convirtió en su amigo y mentor. El entrenamiento dio sus frutos y en 1967, con 20 años, se convirtió en el ganador más joven, un récord que aún ostenta, y volvería a ganar el título de Mister Universo 3 veces más. Luego, su mayor deseo era ganar el torneo de Mister Olympia, y en su primer intento en 1969, perdió contra el 3 veces campeón Sergio Oliva. Volvió a intentarlo en 1970, ganando en la ciudad de Nueva York a la edad de 23 años, y lo ganaría en 6 oportunidades más entre 1970 y 1980. Y sigue siendo un ícono de este deporte y ha escrito varios libros y artículos sobre su práctica y está considerado como el más importante físico-culturista en la historia del culturismo tras su retiro. Se trasladó a los Estados Unidos en septiembre de 1968 con 21 años, cumpliéndose su gran sueño desde los 10 años, y obtuvo al año siguiente su primer participación cinematográfica en Hércules en Nueva York, y luego actúa en Triunfo por Hambre en 1976, que le valió el premio Globo de Oro como nueva estrella. Cuando en 1977 aparece como él mismo en Pump It Iron sobre las competencias de físico-culturismo, llamó la atención y participó en el casting para el papel de Hulk en la serie El Increíble Hulk, pero lo logra Lou Ferrigno, otro físico-culturista por ser más alto, pero logra actuar en Cactus Jack, el villano, junto a Kirk Douglas en 1979. En ese mismo año interpreta a Mike Hargitay, el marido de James Mansfield, en la película biográfica Amor y Pasión, The James Mansfield Story, basada en la vida de la actriz, y llegaría su salto a la fama con Conan el Bárbaro, filme de aventuras del año 1982 que dirigió John Milius, que tuvo su secuela en 1983 con Conan el Destructor de Richard Fleischer, ambos filmes muy taquilleros. Y en 1984 el boom que más fama le dio fue Terminator, dirigida por James Cameron, acerca de un robot que viene del futuro para asesinar a Sarah Connor, que será la madre de John Connor, quien en el futuro está ganando la guerra contra las máquinas de Skynet. Tras convertirse en estrella, filma El Guerrero Rojo y Comando, 1985, Triple Identidad, 1986, Carrera contra la Muerte y Depredador, 1987, e Infierno Rojo en 1988. Serie de exitosas películas que lo impusieron definitivamente y compitiendo con otro surgiente actor que era Sylvester Stallone. Y llega su primer comedia, Nueva Faceta, Gemelos, junto a Danny DeVito, y muy exitosa. Y en 1989, Paul Verhoeven le dirige en El Vengador del Futuro, historia de ciencia ficción con muy buenas críticas. Y seguirá con Un detective en el kinder, que no logró el éxito del anterior, pero resultó rentable. En 1990 debuta en la dirección con un episodio de la serie de televisión Cuentos de la Cripta, titulado El Cambio. Y en 1992 dirige un episodio de Navidad en Connecticut, otra serial luego de la taquillerísima Terminator 2, El Juicio Final, de 1991, y no volvió a dirigir más. De aquí en más, en el cine, actúa en El Último Superhéroe, 1993, Mentiras Verdaderas, película de espionaje con toques de comedia, dirigido por James Cameron, y Junior, otra comedia con Danny DeVito, ambas 1994. Luego interpreta el thriller El Protector y otra comedia, El Regalo Prometido, ambas 1996. En 1997, Batman y Robin, donde es el villano de hielo. En 1999, El Día Final, historia sobrenatural, y vienen dos filmes de acción, El Sexto Día, año 2000, y Daño Colateral, año 2002. Y en 2003, Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, pero no es de James Cameron esta película. Como candidato por el Partido Republicano, Arnold Schwarzenegger resultó electo en las elecciones para gobernador del estado de California en el 2003, siendo el 38º gobernador, asumiendo el 17 de noviembre del año 2003, y luego fue reelecto hasta el año 2011. Sus últimas películas antes de dedicarse a la política fueron dos cameos en El Tesoro del Amazonas y en el remake en 2004 de La Vuelta al Mundo en 80 días, protagonizada por Jackie Chan. Y en el 2010 hace una aparición en Los Indestructibles, dirigida por Sylvester Stallone. Su retorno al cine se da con Los Indestructibles 2, que fue estrenada el 17 de agosto del año 2012, junto a estrellas como Sylvester Stallone, Jason Statham y Bruce Willis. Luego Plan de Escape, El Último Desafío y Sabotaje, las tres 2013. En el año 2015 filma Los Indestructibles 3, Terminator Genesis, y protagonizó Maggie, interpretando a su padre que lucha desesperadamente para conservar sus últimos momentos con su hija, que se está convirtiendo en un zombie. En 2017 protagonizó Una Historia de Venganza, basada en la historia real sobre la venganza de un constructor contra el controlador de vuelo que ocasionó el accidente aéreo que mató a todos los pasajeros, incluyendo su esposa y su hija. Ahora, en este año 2019, retorna junto a Linda Hamilton y James Cameron en Terminator Destino Oscuro.